campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. El 8 de agosto, los senadores y las senadoras votarán en el Congreso de la Nación el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. En nuestro país se realizan aproximadamente 500.000 de abortos por año. Candelaria Boto, economista, docente e integrante de Economía Feminista. Y este número marca la cotidianidad del aborto y también posiciona un poco dónde está el debate. No estamos hablando de si está bien que haya abortos o si está mal, digamos, hacer una valoración personal, eso quedará a juicio de cada persona, sino de qué rol cumple el Estado ante esta situación, ¿no? Ante esta realidad donde las mujeres deciden interrumpir su embarazo. También conectándolo un poco con las cifras de embarazo adolescente y de embarazo en la niñez, para entender un poco la profundidad de esta problemática, no solo en la actualidad, sino también para las generaciones futuras. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir.